noche entera en ella pensar. Pero tengo la esperanza de mirarla yo en la clase, de abrazarla y de besarla, aunque el examen no pase.